bailaba como baila el viento con las palmeras. Pasé todo mi tiempo viendo su piel morena. Cambié todo el camino solo para estar con ella. Piel canela. Y me quedé enganchado al ritmo de sus caderas. Seguí su cuerpo medio loco la noche entera. Y aprendí cosas que nadie aprendió en la escuela. Piel canela. Piel canela. Yo solo quería verla bailando. Ella apareció, me enloquecí. Cuando me abrazó, me di socorro. Ella me sonrió, yo descubrí. Piel canela. Piel canela. Negra. La tristeza luego pasa. Vente. Ven corriendo y me abrazas. Mira, satisface mis deseos. Moja nuestras bocas con tu. Mi vida se acomparsa al ritmo que marca ella. Dejé mi soledad atrás para estar con ella. Piel canela. La orilla.